Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 37. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Como era la parecebe, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz del sábado, porque aquel sábado era día grande, los judíos rogaron a Pilato que les rompieran las piernas y lo retirasen. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrantará ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Las gentes van a la suya. Quieren ir a preparar la Pascua. Quieren irse de fiesta. Y así que los que sufren, que los maten con la eutanasia. En el corazón de Dios nuestro Señor Jesucristo cabemos todos los que tanto sufrimos por el mundo, por los que sufren y son muertos para ir de fiesta. La verdadera fiesta se hace dentro del Sagrado Corazón de Jesús. Allí, en Él, hay cabida para todos los que sufrimos por la impotencia de una sociedad de muerte a la carta, justificada por las leyes sociales y la manipulación de la verdad del ser humano. Amados, confiemos en aquel que tanto nos ama y nos espera en el cielo, directamente dentro de su Sagrado Corazón. Vamos, compañeros, allí cabemos todos. Vamos, hermanos, vamos a Dios que tanto nos ama. ¿Vienes? Ven a la fiesta de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.